bajando desde aquel cerro, paso a pasito, muy despacito por su camino. Paso a pasito, muy despacito por su camino. Allá en lo alto están pastando las ovejas, unas negritas y otras blanquitas lejos del corral. Unas negritas y otras blanquitas lejos del corral. Ay, ay, ay, vidita, qué linda es usted. Ay, ay, ay, vidita, le entrego mi querer. Ay, ay, ay, vidita, qué linda es usted. Ay, ay, ay, vidita, le entrego mi querer. Dejan sus cantos sobre las cumbres, tapan estrellas, tapan solcito lloviendo adentro. Tapan estrellas, tapan solcito lloviendo adentro. Cantos profundos labrando suelos, dejando el